hagámonos amigos de nuestro querido ángel de la guarda, seamos amigos de él, donde nosotros estemos, que esté nuestro ángel presente, o al revés, que primero esté nuestro ángel presente iluminando el lugar para después llegar nosotros. Él decía que en sus sueños, antes de irse a acostar, cuando tenía una misión que cumplir al día siguiente, que siempre la tenía porque era papa, obviamente, él le pedía a su ángel de la guarda que vaya y se comunicara con el ángel de la guarda de la persona, las personas o la situación en la que él debía estar presente, y que la comunicación fluyera de la mano de los ángeles. Y siempre lo explicaba y lo decía y nos guiaba para que nosotros también lo hagamos. Dejó sus escritos hablando del ángel de la guarda. Y cada uno de los santos que ha hablado sobre ángeles nos ha dicho: pídanle, mándenlo. El padre Pío de Pietrelcina estaba siempre en su fuente, sentado, había una fuente en la salida de su iglesia, y él estaba con su rosario y a veces se lo veía hablar. Y entonces un día le pregunta su asistente: pero padre, ¿con quién está hablando? Y él decía: estoy escuchando al ángel de la guarda que me manda la gente y estoy mandándoles al mío en respuesta. El ángel de la guarda es un ser que nos de luz, un ser espiritual. No está solamente en un lugar, no está al lado tuyo. Y no, si le pedís que ayude a el ángel de la guarda o que se comunique con el ángel de la guarda del otro, se va a ir y te va a dejar solo. El ángel de la guarda es un ser que no te va a soltar en toda tu vida, aunque no lo llames, no le pidas, te enojes, lo dejes como algo ignorado. Porque cuando uno está enojado, hasta tiene un diálogo con el ángel de la guarda. Yo me refiero a ignorar al ángel de la guarda. Y él no puede hacer nada, porque él no puede quebrar, después de tus 7 años, no puede quebrar tu libre albedrío, tu decisión. Entonces está allí, y es un desperdicio enorme que como ser humano no tomes la ayuda de las dos alas que te pueden ayudar a elevarte por sobre los conflictos de tu ángel de la guarda. Que no tomes esa fuerza, esa energía purificadora, sanadora, esa guía que tenemos para poder sentir la vibración de nuestros ángeles de la guarda. Cada uno de nosotros tiene un ángel propio. No importa el día, no importa el nombre, no importa. Es tu ángel de la guarda, es tu ángel propio. Y nada ni nadie te lo va a quitar. Vos podés alejarte de tu ángel. Vos podés elegir un no contacto, pero él está allí, presente, está aquí conmigo, está allá con vos, están cada uno con nosotros en donde estemos. Así estés viajando en un colectivo o en un subte todo lleno de gente, todos apretados, él está allí, acompañándote. Entonces cuando vos le pedís: ángel de la guarda, guíame, ángel de la guarda, ayúdame, ángel de la guarda, sáname, ángel de la guarda, protégeme, él puede desplegar esas alas y ponerse a tu lado en evidencia. Y vas a ver cómo las cosas se van arreglando, cómo aparece lo que no encontrás, cómo se te abren las puertas que parecen cerradas, cómo los no muchas veces se convierten en sí cuando son positivos y cuando son sanadores. Los ángeles jamás van a hacer que te pase algo que no deba ser. No pueden interceder por vos para algo que sea perjudicial. No pueden interceder por vos para hacerte equivocar el camino. Lo aclaro y lo digo porque hay mucha gente que los humaniza a los ángeles. Hay mucha gente que dice: si no le pedís bien, si no haces el ritual que tenés que hacer, no te puede escuchar. O te trae, yo he llegado a escuchar, te trae lo contrario. Por favor, no piensen como humanos. Pensemos, elevemos, usemos la inteligencia espiritual que la tenemos y démonos cuenta que ni los ángeles estoy hablando, ni se vengan, ni se enojan, ni te traen lo contrario, ni hacen travesuras. Los ángeles cumplen una misión divina, no una misión de la naturaleza, una misión divina. No tienen elección propia, ellos cumplen a rajatabla la orden de Dios, que es guiarnos, cuidarnos y protegernos en todos nuestros caminos. Entonces, cuando hay gente que te dice, no, mirá, yo le pedí al ángel y me dio lo contrario, no. Ojo, empecé a mirar, porque si encontraste, conseguiste y encontraste lo contrario, a lo mejor es que lo que estabas pidiendo era dañino para vos y te mostró un nuevo camino, pero no te da lo contrario. Si pedís salud, no te da enfermedad. Si pedís guía, no te da ceguera. Si pedís tranquilidad, no te vuelve loco. Esos no son los ángeles, esos son los mal llamados ángeles caídos. En realidad fueron creados como ángeles y cayeron, y fueron destituidos del cielo y pasaron a ser demonios. Entonces, esta cosa de los nombres, nombres que no sabemos, nombres que no conocemos, cuidado con eso. Pero vos si a tu ángel le decís ángel de la guarda, o si le decís el nombre de la virtud, o ángel de Dios, simplemente, nunca te vas a estar equivocando. Nunca vas a recibir gato por liebre, ni golpes por caricias. Jamás, jamás. En la vida siempre hay que ser firmes y coherentes. Si somos coherentes y pensamos, actuamos y vamos, sentimos y actuamos en la misma línea, vamos a entender que los ángeles están para ayudarnos, no para ponernos palos en el camino. Los ángeles están para que encontremos el profesional indicado, para que se nos abran las puertas que están cerradas, salvo que detrás de esa puerta no esté lo que estás buscando. Y entonces te van a mandar señales, ¿eh? Te van a empezar a iluminar otra puerta, otra oportunidad. Hay gente que me dice, y pero yo estaba tan convencida que esto era lo bueno para mí, y ahora dudo tanto. Bueno, cerrá tus ojos, ¿eh? Y pedile a los ángeles, pedile al ángel de la guarda que te guíe por el camino correcto. Porque probablemente el camino no era el correcto para vos. A veces creemos que estar en, no sé, en Córdoba es la sanación y resulta que es estar en Salta la sanación o encontrar las situaciones indicadas. Ellos leen nuestro camino, ellos saben qué quiere Dios para nosotros, ellos nos van mostrando esa fuerza poderosa del amor de Dios hacia nosotros. No demos vuelta a las cosas, son santos. Tu santo ángel de la guarda. Son elegidos por Dios para guiarnos, cuidarnos y sanarnos. Ese camino es un camino tuyo. Yo te puedo transmitir esto y podría hablarte, no media hora como tengo el programa, podría hablarte 24 horas. Y quizá tu encuentro con el ángel de la guarda sea totalmente diferente a lo que digan los libros, a lo que la gente piense, a lo que te haya dicho alguna persona. Y tu ángel de la guarda tiene que ver con una vibración interior. Tu encuentro tiene que ver con tu apertura. Entonces, más allá de poder sentarme y poder poner una linda esencia y sentarme a pedirle en algún momento una situación hasta para tranquilizarme, hasta para emocionarme, hasta para conectarme con una energía diferente, está bueno ese ritual, está bueno hacerlo, está bueno ponerle una florcita y decirle, estas son para vos, por todo lo que me acompañás y por todo lo que haces. Pero más intenso que lo que pongas o lo que le quieras mostrar desde lo físico está lo que hagas en conexión espiritual. Más allá de todo, más allá de las palabras escritas por otros, más allá de la guía hecha por otros, porque cada uno interpreta y siente las cosas de una manera diferente. Entonces tu conexión con tu ángel de la guarda es tuya, solo tuya, nada ni nadie te las puede quitar. Si obraste mal, si hiciste alguna cosa que está mal, tu ángel está allí igual. Vamos a decir, pero entonces la cárcel está llena de ángeles. Sí, también la casa de gobierno, las gobernaciones diferentes. O sea, hay seres humanos, hay ángeles. Por eso que cuando uno tiene esa esa creencia tan arraigada y tan fuerte, lo que tiene que hacer es pedirle a su ángel de la guarda que se comunique con el ángel de la guarda de y lo ayude o lo ayude a hacer las cosas bien, a estar bien, en vez de criticar, en vez de querer estar todo el tiempo diciéndonos unos a otros cosas que son que nos hacen daño. Mandemos luz. ¿Cómo mando luz? ¿Compro una bombita o les mando una vela y un fósforo? No. Cuando digo mando luz, es eso. Le pido a mi ángel de la guarda que descienda, que acompañe, que hable, que interceda con el ángel del otro. Puedes decir una cosa, no todas las que te dije. Te di opciones. Puedes pedir al arcángel Miguel que proteja a tus hijos. Puedes pedirle a tus amigos, o a tus sobrinos, o a tus nietos, o a quien sea. Puedes pedirle al ángel Rafael que vaya y sane. Esto lo digo en cada programa, en cada taller y en cada momento en el que yo puedo conectarme con ustedes para transmitirles esta creencia, esta sensación de vida que he tenido desde que nací. Yo la conexión con los ángeles no la tuve adquirida. La sentí como vos, la sentí en tu primera etapa de la infancia y después la seguí cultivando y la seguí desarrollando. Y ha sido lo que a lo largo de todos los años, en los momentos en los que decía, ¿qué pasa que me estoy equivocando? Cuando no encontrás la respuesta, decís, bueno, a ver, ángel de la guarda, mostrame el camino, ¿qué estoy haciendo mal? O cómo, en realidad, más que qué estoy haciendo mal, ¿cómo lo corrijo? Porque a veces queremos preguntarle al ángel de la guarda por qué hicimos mal alguna cosa, por qué tomamos mal una decisión. La verdad, mire hacia adelante. ¿Por qué estás ahora acá? ¿A dónde querés ir? Y si no sabes a dónde querés ir, pedir a tu ángel que te muestre hacia dónde sería mejor que yo vaya. Entonces empezar a sentirnos liberados, no de tomar decisiones, no de hacer, sino de sentirnos acompañados por algo superior en lo que tenemos que soñar, en lo que tenemos que pensar y en lo que tenemos que hacer. Y cuando digo soñar es porque también hace poquito salió en el programa el ángel de los sueños. Entonces, si yo me pongo y me encomiendo al ángel de los sueños cada noche, mi noche va a ser nutritiva, va a ser reparadora, va a ser sanadora. Voy a recibir algunas respuestas, guía, siempre, cuando tu vida, los ángeles están presentes, mañana, tarde y noche, tu vida es diferente a cuando dejas que te vaya tapando la angustia, la preocupación, los miedos y la oscuridad. Nosotros este sábado, el sábado 1 de agosto, o sea, este que viene, no, el próximo, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, tenemos un encuentro muy, pero muy especial con el arcángel Zadkiel y su poder transformador. Nos vamos a encontrar en un taller transformador donde recibiremos la ayuda e intervención del arcángel Zadkiel para detener todas las actitudes erróneas y dolorosas que tenemos y tienen con nosotros. Es un trabajo liberador y purificador que nos abrirá las puertas del presente y podremos elegir el camino para el futuro. Nos conectaremos con la fuerza que nos llevará a las modificaciones de conductas negativas, dolorosas nuestras y de terceros. Podremos distinguir y evitar las personas y actitudes tóxicas. Vamos a dejar de engancharnos con los vampiros energéticos. Vamos a hablar un poquito sobre los vampiros energéticos, sobre la actitud que tienen sobre nosotros, cómo nos chupan la energía. Bueno, cómo con el arcángel, más allá de que con Miguel nos protegemos, cómo con Zadkiel detenemos ese enganche. ¿Por qué a mí? ¿Viste cuando decís, pero por qué a mí se me pegan todos los bichos? Bueno, ¿qué haces vos para que eso pase? Bueno, no te protegés, no detenés ese acto tuyo erróneo de engancharte en situaciones nulas, negativas, pues si fueran nulas no serían tan dramáticas, negativas. ¿Por qué de cada situación estoy siempre dándome la cabeza contra lo negativo? Este es un enfoque desde el lado espiritual, desde el lado sanador. Así que yo los espero el sábado 1 de agosto a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si querés anotarte, tenés que llamarnos al 4789-9014. Y ahora vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos a Campana para Flavia, el ángel del talento. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Lucy de Pilar, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Esther nos pide un mensaje para Anabela. Bueno, para Anabela va el ángel de la sanación, página 68. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Esther, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Cristian de Villaluro, el ángel de la paz. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Sebastián de Villaluro, el ángel del talento. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Gloria de Vicente López, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Rosa María de Vicente López, que te mando un beso enorme para vos y para Gloria, para vos va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Y te mando un beso grandote. Virginia de Castelar, te mando un abrazo, un beso muy, muy grande para vos. Y va el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Vero, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Norma de Belgrano, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. Y para todas las personas que van a estar escuchando el programa, ya sea en este instante o después, grabado en la página o en Facebook o donde lo escuchen, para ustedes va el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Y el otro día, que fue el día del amigo, uno hablaba de los amigos son ángeles, ¿no? Bueno, hay muchas personas en nuestro alrededor que son como nuestro ángel de la guarda. Pero son personas, son falibles, tienen virtudes y tienen defectos. Tu ángel de la guarda, que es tu amigo para ti, y no es tu amigo invisible, ¿eh? Porque es bien perceptible cuando le empezás a pedir, es tu amigo y tu compañero para toda la vida. Y si le pedís, y si lo escuchás, y si lo dejás que te acompañe, el día de tu final, él irá con vos a representarte y acompañarte en el cielo. Si no fue así, si no pudiste, si no quisiste, si lo ignoraste, si tu sentimiento con él no fue el amoroso y el sanador, cosa que dudo, porque todos los que están escuchando este programa aman a los ángeles, así que hay una conexión directa con ellos, irás a tu purgatorio. Y él no te puede esperar, él se va a estar con la Virgen de los Ángeles, con Nuestra Señora de los Ángeles, entonces, que es la Virgen María. Nosotros tenemos que aprovechar ese regalo divino para toda la eternidad. ¿Qué tenés que hacer? Pedirle, guiarte, Y entonces seguro vas a hacer las cosas bien, seguro vas a tener buenos sentimientos, seguro vas a tener buenos pensamientos y seguro vas a tener buenas actitudes. Les mando un beso enorme, espero que tengan un lindísimo fin de semana y que como siempre, después de la doctora Elba Garber, cada martes y jueves nos encontremos aquí en AM830. Mi nombre es Cristina del Solar. Si te querés anotar para el taller del 1 de agosto, llámanos al 4-789-9014. El taller es un taller intenso donde te vas a ir con todo escrito, ¿eh? lo que hayamos hecho, lo que hayan practicado, pero además te vas a llevar el trabajo hecho. Vas a ir con ese trabajo de conexión y sanación hecho, para poder repetirlo, para poder transmitirlo, para poder vivirlo. Les mando un beso enorme y les deseo con todo mi corazón que se abracen y que sientan la presencia de sus ángeles de la guarda. Chao, muy, pero muy buena vida. Chao. Y en salud crecerá y cualquier